Sección 62 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 8. La princesa, cubierta la cabeza con una gorrita blanca, se había reclinado un poco. Los dolores habían cesado y sus labios rojos se abrían para sonreír. El príncipe Andrés entró y se detuvo al pie del diván en que yacía su mujer. Esta, abriendo desmesuradamente los ojos de niña inquieta y agitada, sin fijarse en él, sin cambiar de expresión. «Yo os amo a todos», parecían decir. «Yo no os he hecho mal alguno. ¿Por qué dejarme sufrir?» Veía a su marido y, sin darse cuenta de su aparición, le miraba con embeleso. Él la besó la frente. «Alma mía», le dijo, «Dios es bueno». Ella le miró con aire asombrado, y sus ojos parecían seguir diciendo, «¡Tampoco tú me socorres!». Los dolores volvieron, y María Bogdanovna obligó al príncipe Andrés a salir de la estancia. Este cedió el puesto al médico y fue a dejarse caer en un sitial de la pieza inmediata. Allí permaneció con el rostro oculto entre las manos. Los gemidos que arrancaban a la princesa los dolores físicos se sentían a través de la puerta. Andrés se levantó y corrió hacia allí. «No se puede, no se puede», murmuró con voz temerosa. La estancia volvió a quedar en silencio durante algunos segundos, al cabo de los cuales resonó un grito formidable. «No, no puede ser ella», se dijo el príncipe Andrés. «No puede tener fuerza para tanto». Y corrió a escuchar. Los gemidos cesaron y el llanto de un niño se oyó. Cuando comprendió lo que aquel llanto significaba, las lágrimas acudieron a sus ojos y quiso precipitarse en la estancia de su mujer, pero el doctor le cerró el paso. La princesa había expirado al dar a luz a aquel niño. 2 horas después, el príncipe Andrés entraba a pasos lentos en la estancia de su padre. El anciano príncipe le tendió en silencio sus brazos secos y descarnados y rompió a llorar. 3 días más tarde, la princesa recibía sepultura. Andrés subió las gradas del catafalco para darla el último adiós. Los ojos de la muerta estaban cerrados y, sin embargo, aún parecían decir: «¿Qué os había hecho yo?». El príncipe Andrés no lloraba ya, pero su corazón se desgarraba al pensar que él era el culpable de yerros ya irreparables. A los 5 días, el recién nacido acudía a la pila bautismal ante las tristezas del duelo. El abuelo, después de haberle llevado hasta el baptisterio, en su calidad de padrino, se apresuró a ponerle en manos de la madrina, que era la princesa María. El padre, en extremo conmovido, esperaba con ansiedad en la pieza vecina el fin de la ceremonia, y recibió con satisfacción a la antigua criada, que al presentarle el niño, le dio la buena nueva de que el pedazo de cera en que había puesto algunos cabellos cortados al recién nacido habría sobrenadado. Fin de la sección 62.